Señoras y señores, Aguapachar con Lucho Maceo. Thank you. Los jueves a las 6 de la tarde, en los 91.4 de Radio Contrabanda, La Trocha Imaginaria. ya se rompió, rompió, rompió. Y se rompe, rompe, rompe, se compone. Y a veces hasta pienso que ha sido un alarde. Por tanto te advierto y vuelvo a explicarte que fue de tu parte. Oye, y un atrevimiento, y atrevimiento no. Yo no lo consiento. Seguro que no, que no, que no, que no. Yo cuánto lo siento, mulata. Atrevimiento no, yo no lo consiento. Con esa cara tan linda y sin sentimiento, mulata. Atrevimiento no, yo no lo consiento. Con ese cuerpo tan bello y sin movimiento, mulata. Atrevimiento no, yo no lo consiento. Pero es que yo no sé por qué ella lo hace. Atrevida, no quiere respetar. Allá ella. Yo no lo consiento, seguro que no, que no, que no, que no. Yo no lo consiento. Oye, mira, mulata embustera sin sentimiento. Yo no lo consiento. Mira, rica mulata hecha vaya, vaya, vaya, vaya, yo vaya. No lo consiento. Oye, con esa cara tan linda, yo no lo consiento. Mira con ese cuerpo que tiene, con ese talle, con esas piernas y sin sentimiento. Respeta, chica.

Thank you. Thank you. like shortening bread? Who said mama's little baby like shortening, shortening bread? That's some lies some white man up there said. Mama little baby don't like no shortening bread. Mama little baby likes truffles. Mama little baby likes caviar. Mama little baby likes all the fine things of life. All the things that a real good person should have. Mama little baby likes African gold mine. What is that? African gold mine. African gold. African gold mine. African. Mama little baby's African gold mine. African diamond mine. African diamond. Did you say gold mine? Diamond mine. Diamonds in the nose, diamonds in the nose, diamonds in the toes, diamonds in the nose, diamonds all over mama's little baby. Mama's little baby like integrated schools, so our kids won't be raised to act like no fools. That's right. No fools. No fools. School, integrated school, school, integrated school. And the mama don't like Uncle Ben. Don't like Uncle Ben. Oh, don't like Uncle Ben. Don't like Uncle Ben. Uncle Ben want freedom. Like the freedom. Freedom. Freedom now. Freedom. Freedom. Freedom. Ha ha ha ha. Thank you.

infinita grandeza, donde no hay malo ni bueno. El mundo está lleno de su crueldad y belleza. Thank you.

voy a poner tango a rachar. La justicia. Y cuando llegue ese día, la justicia. Que será felicidad. La justicia. Justicia tendremos. La justicia. Justicia para el niche. Sincero al país yo le canto, porque siempre pienso en ti. Ah, la, la, desde que te vi me enamoré de ti. Te canto.

aguanta. Lolita, ¿por qué me abandonaste? Ay, no puedo verte a pedir amor, porque Julita, yo me voy con la rumba. Ay, Julia. Óyeme, Julia, Julia, Julieta. Julita. Óyeme, Julia, Julia, Juliona. Ay, Julia. Me vas a matar. Julita. Óyeme, Julia, me vas a acabar. Ay, Julia. ¡Epa! Yeah.